Por los sueldazos que debe pagar Millán, claro. Me imagino. No, sí, también. Pero no, pero nosotros, o sea, el sueldo es el mismo que el comercio, pero la diferencia está en que ellos el castigo va en el sueldo. Claro. Por ejemplo, hay una en el trabajo te dan como un fiado, se llama préstamo en mercadería. Bueno, vos tenés una enfermedad inculpable, te agarró gripe, tenés faringitis, te tuviste 2 días, eso te lo quitan. Y si vos venís, por ejemplo, 3 días, todo un mes sacando un préstamo al fiado y sacás, ponele, 3.000 pesos, al mes que viene te descuentan esos 3.000 pesos. Bueno, no solo eso, que vos al mes que viene te castigan sacándote el préstamo, entonces vos tenés los 3.000 pesos que te descontaron más los 3.000 que te va a gastar igual en comida, ¿no es cierto? Entonces son 6.000. Entonces es una cadena donde no salís nunca y ellos te castigan con eso. O sea, como diciendo, bueno, te quito el préstamo, te faltan días. Y cuando vos quisiste acordar, 3.000 pesos por un lado, ¿no es cierto? Y te sacan 2.000 pesos más 1.000 pesos en días que no te pagaron el parte médico. Son como 4.000 pesos que no los tenés. Y si lo querés reclamar, te lo pagan a los 3 meses. O sea, con esa idea es la que le meten a todos los compañeros, porque esto no sucede en mi sucursal sola, donde yo trabajo, sino sucede en las sucursales, en todas las sucursales, porque se maneja así. Entonces eso es increíble. Por eso nosotros decimos que es injusto de que lo saquen, que me saquen a mí, que me quieran echar, cuando ellos hacen cosas inhumanas. Cuando si nosotros sabemos que el que está robando, si desde, vamos de lo más alto, desde el presidente, el gobernador, si roban tienen que ir presos, ¿no es cierto? Tal cual. Claro. Bueno, deberían. Acá si le roban a 5.000 empleados, le meten la mano al bolsillo, a cara descubierta, tienen que ir presos también. O sea, eso es lo que nosotros vamos. Y que las horas que a nosotros no nos pagan, que se den cuenta que esas horas nosotros las podemos disfrutar en nuestras casas, con nuestra familia, que la plata que nos están robando puede ser mejora para merienda, para salida, para el cine, para todo eso, porque ya no queremos más eso que pase en el átomo, de que sea una ronda y que no podamos salir de esa ronda y que vivamos para el átomo. Ellos se creen que nosotros somos pertenecientes de ellos, como que ellos son nuestros dueños. Claro. ¿Viste? Y van a ser grandes feudales. Claro, eso es lo que ellos se creen, no tiene que ser así. Entonces, eso dije yo acá, hace 4 años, a pararme firme, y bueno, y ellos me iniciaron un juicio de desafuero. No solo eso, que inventaron causa. Claro. Se pagaba de escribana, gente que cuando yo no estaba, ponían cosas, productos vencidos, y ellos supuestamente lo sacaban en el sector donde yo estaba. Se llamaban una escribana y ella daba fe de que los productos los habían sacado cuando yo estaba ausente. Cuando los testigos de ellos son supervisores, jefe de seguridad, se entiende todo el rango. Sí, sí. Cuando mis compañeros salieron a defenderme en el juicio, los echaron. Ahí nomás. O sea que por eso decimos que es injusto. Pero ¿qué pasa? Millán tiene un gran poder político que hace que haga tener miedo a ciertos sectores que lo hemos visto que se han quedado en la nada y no han hecho nada. ¿Se entiende? Bueno, Johnny, entonces, ¿el juicio a qué hora va a ser? El juicio ya está hecho. Nosotros estamos esperando sentencia, directamente que diga la jueza, mire, a favor, en contra y listo. Pero mañana, creo que a las 10 de la mañana vamos a estar allá. Ajá, bueno. Aparte. Bueno, y yo quería dejar de hacer un pedido. Dale, sí. Por radio, bueno, quería invitar a toda la gente que vaya. ¿Quién no ha tenido un hermano, un primo, un cuñado en el átomo, un vecino? ¿Qué sabe cómo es el trato en el supermercado y cómo los han tratado? Entonces, yo los invito a que vayan a ayudarme y que se solidaricen para que quebremos de una vez por todas esta gente y que pague lo que tenga que pagar, que a los compañeros no les robe más y que si me sacan a mí, no hay otro que se vaya a quejar atrás mío. Entonces yo los invito para que ellos vayan y nos den una mano y bueno, y que se sienta de las cámaras laborales que es injusto para mí y es injusto para la sociedad, porque acá los compañeros ahí que si me voy yo se imaginan cómo avanzan en la sucursal donde estoy, que es una de las sucursales que más ha mejorado. Claro. Por eso es el pedido a que si se pueden solidarizar con Johnny Negra, que soy yo, para mañana a las 10 de la mañana en las cámaras laborales. Perfecto. Además, pensar que no es solamente solidarizarse contigo, Johnny, sino que solidarizarse contigo significa ser solidario con todos los trabajadores del Átomo, porque... De todas las sucursales. Claro. Sí, eso es verdad. Y también es una forma, ¿no?, de además de esto, de esta solidaridad, de aportarle a la lucha, en el sentido de que lo que buscan es meter más miedo, ¿no?, para que ustedes no se organicen. Entonces, esto, mientras más apoyo, va a dar más fuerza, ¿no? Y sí, y ellos están enojados porque vino uno y se le planteó y le dijo, no tenemos que dejarnos que los trate mal, los tienen que pagar lo que los deben, porque no estamos reclamando y pidiendo que los regalen nada, nosotros claro. Estamos reclamando y diciéndole, páguenos las horas que nosotros hacemos, desen cuenta que esas horas las podemos usar en nuestras casas, con nuestra familia, esa plata puede ser mejoras para nosotros. Si en el trabajo, en todos los trabajos pasa, si en los trabajos no hay problema, se les paga bien, ¿por qué van a ser problemas los compañeros? Si están bien, ¿no es cierto? Pero en otro caso, cuando te patean las vacaciones, te las dan cuando ellos quieren, te dicen una fecha, te dicen, bueno, salís en febrero, y bueno, vos en febrero organizás algo, pero después te dicen, no te las voy a dar, te las voy a dar en agosto. Pero si ya compré los pasajes para irme a las cataratas, mi familia, sí, pero ¿se entiende? Sí, entonces, totalmente. ¿Cómo eso hacemos? Exacto. Y así los van ninguneando. Bueno, Johnny, no te robamos más tiempo, te agradecemos muchísimo. Y a seguir ahí con la lucha y acompañarlo, ¿no? Y hacemos este llamado a acompañarte a vos y a todos los trabajadores del Átomo. Bueno, dale, gracias. Abrazo fuerte, Johnny. Chau. Ahí estaba con nosotros Jonathan Neira, el Johnny, delegado del Átomo, que lo quieren desaforar.